Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver entonces que el evangelismo nace de interactuar con otros, nace de compartir tiempo con las demás personas, nace de poder interesarme por la vida, por la situación de las demás personas. No es solamente ir y predicar y llevar un mensaje, no, es también poner mi interés, poner el deseo de compartir con esa persona, interesarme en la vida de esa persona para poder presentarle el evangelio de la mejor manera y llevar el evangelio de la mejor manera a esta persona. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de cómo interactuar con otras personas para llevarles el evangelio de Dios. Tenemos ahí en el punto número uno tres citas muy importantes acerca de la relación o de la actitud de Jesús hacia los no creyentes. Un hermano busca Mateo 9:36, otro hermano busca Mateo 14:14 y otro hermano busca Mateo 15:32. Mateo 9:36, Mateo 14:14 y Mateo 15:32. En este pasaje vamos a ver cómo era la actitud de Jesús hacia los no creyentes. Mateo 9:36, ¿qué nos dice? Muy bien, ¿qué sintió Jesús por las multitudes? Tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión. Tuvo un sentimiento de dolor, de pesar por la situación de las personas. Mateo 14:14. Muy bien, tuvo compasión al ver esa multitud y sanó a los enfermos, se acercó a ellos para sanar a quienes estaban enfermos. Mateo 15:32. Muy bien, ¿por qué sintió Jesús compasión ahí de las personas? Porque no tenían qué de comer. Pero que hacía tres días que estaban allá escuchando la enseñanza y nada de comida, ¿no? Jesús tuvo que ser un maestro muy maravilloso, una persona que concentraba mucho la atención y la gente iba detrás de él, se olvidaba hasta la comida, ¿no? Entonces le daba pesar también con ellos. Pero note que los tres versículos recalcan la misma idea, ¿no? Que Jesús sentía compasión por las personas. Por eso vamos a resumir esa compasión o ese sentimiento de amor hacia ellos en esa palabra, amar. Vamos a, en el punto número uno, poner allí: Jesús amó a los no creyentes. Jesús amó a los no creyentes. Y hermanos, uno de los cambios que debemos empezar a hacer en nuestra vida es empezar a amar a las demás personas. Empezar a amar a las demás personas. Porque a veces como iglesia cristiana tenemos la tendencia a no amar a la gente de afuera. Nos amamos entre nosotros mismos, pero no amamos a los de afuera. Eso no estoy diciendo que nosotros somos así, sino que tenemos la tendencia a ser así. Entonces a veces dentro de la iglesia es fácil criticar, condenar, menospreciar, señalar al que está afuera por su vida, por su conducta, por sus acciones, y no sentimos compasión, no amamos a esas personas y no los vemos como personas que necesitan de Dios en su vida. No los vemos como personas que necesitan un cambio importante en su vida. Letra A. Jesús fue movido en sus emociones a favor de los demás. Jesús fue movido en sus emociones a favor de los demás. Esa idea allí que se repite, tuvo compasión, es eso, es sentir un dolor profundo, un dolor en el ser, un dolor interno por la vida de los demás. Y la pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿qué sentimos cuando vemos un amigo que está enfermo, cuando vemos un amigo que está en problemas en su familia, que está en crisis económica, que tiene problemas de pareja? ¿Qué sentimos por esa persona? Estamos sintiendo lo mismo que Jesús, ¿cierto? Pasión, tristeza. Eso debemos sentir, hermanos, para que eso nos mueva a hablarle a esa persona de Dios. Pero a veces estamos tan preocupados de nuestros propios problemas y crisis que no nos queda tiempo para interesarnos por la vida de los demás. Tengo tantos problemas yo mismo que ¿cómo le voy a parar bolas a los problemas del otro? Pero cuando yo veo los problemas de otra persona, debo sentir lo que el Señor sintió: compasión, dolor, interesarme por la vida de esa persona, interesarme por poder llevarle un mensaje de esperanza, una palabra de vida a esa persona que está sufriendo, está pasando por un momento difícil. Letra B. Amar a los demás es interesarnos en sus problemas y necesidades. Amar a los demás es interesarnos en sus problemas y necesidades. Es poder ponernos en los zapatos del otro, ponernos en el lugar del otro, para comprender sus dificultades, sus situaciones, y tratar de ayudarles, tratar de ayudar a las personas. Y para eso necesitamos compartir tiempo, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde todo es maquillado, todo es actuado. A veces estamos, digamos, en el trabajo o en el barrio, en la comunidad, y vemos a todo el mundo bien, ¿cierto? Nadie le muestra a usted tener problemas, dificultades. Pero cuando ya llega el fracaso económico, o el hogar que fracasa, o alguna situación de crisis, es que nos damos cuenta, ¿no?, de las situaciones que tenían las personas. Porque la persona trata de aparentar una vida que no tiene. Por eso, para poder interesarnos en la vida de otros, necesitamos compartir tiempo con la vida de otras personas. Necesitamos conversar con estas personas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, familiares. Necesitamos compartir con ellos, hablar con ellos, establecer una amistad en sus vidas, para poder ver las necesidades que tienen, para poder ver los problemas que tienen, y establecer ese puente de amistad que nos permita compartirles la palabra de Dios. Es importante por eso ver en la letra C que el individualismo no debe hacernos olvidar del prójimo. El individualismo. ¿Qué significa esa palabra individualismo? Es la tendencia a pensar en uno mismo. Entonces a uno le enseñan desde el colegio, desde la escuela, que para usted ser exitoso en la vida, usted tiene que pensar así: primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces eso es lo que nos dicen. Sí, porque si usted no se preocupa por usted, nadie lo va a hacer. Despreocúpese por usted mismo. Y nos vamos formando, vamos creando en una sociedad individualista. Y los sociólogos dicen que entre más grande es una ciudad, más sola vive la gente. Que si una persona vive en una ciudad de 15 millones de habitantes, hay gente que vive completamente solos, rodeados de gente, pero solos, porque no comparten con nadie, no hablan con nadie, no se acercan a nadie, y viven completamente solos. Esa es la tendencia de la sociedad de hoy, ese es el ambiente que vive la sociedad de hoy: individualismo, cada uno por su lado, cada uno por su cuenta. Pero nosotros como cristianos no podemos ser individualistas, no podemos vivir solos, tenemos que acercarnos a los demás. Hermano, no nos debe dar temor hacer amistad con otras personas, acercarnos a otras personas, compartir con el vecino, charlar con el compañero de trabajo, nuestros familiares. Pronto, bueno, uno tiene la tendencia a estar muy cerca, la familia más cercana en primer grado, pero aquellos familiares lejanos también, ¿cierto? Acercarnos a ellos, invitarlos, compartir, eso es lo que hace que se presenten oportunidades para hablar del Señor, que se presenten momentos para hablar de Dios a otras personas. Letra D. Al amar a los demás, nos movemos a actuar por ellos. Al amar a los demás, nos movemos a actuar por ellos. El cambio, hermanos, comienza dentro de nosotros. Porque cuando usted empieza a amar a los demás, entonces se mueve a actuar por ellos. Se mueve a actuar por ellos. Por eso, como les decía al comienzo, a veces el problema es que nosotros no amamos a las demás personas, no nos interesamos por las demás personas, no nos interesa la vida de los demás, no tenemos el tiempo de pronto para interesarnos, para preocuparnos por otros. Pero cuando nosotros empezamos a dejar que Dios nos use como instrumento de Él, y empezamos a interesarnos por la vida de otros, empezamos a ver las necesidades que hay de los demás, y sentimos compasión, sentimos dolor por la vida de otros, entonces Dios nos va a usar, Dios nos va a llevar, Dios nos dará la muestra de cómo poder bendecir y cómo poder llegar a la vida de esas personas, cómo poder interesarnos por la vida de esas personas. Entonces, mis hermanos, debemos empezar por allí, amar a los no creyentes. Entonces decíamos que podemos amar a otros cuando de pronto les invitamos a nuestra casa, o cuando les visitamos en su casa, cuando nos acercamos para saber de sus problemas, cuando compartimos con esas personas, incluso cuando empezamos a orar por nuestros vecinos, por nuestros amigos, nuestros familiares, Nada más con el hecho de orar, usted empieza a interesarse por la vida de esas personas, empieza a preocuparse por la vida de ellos, y Dios va a usar eso para que usted pueda compartir el Evangelio y predicar el Evangelio a las personas que tanto lo necesitan. Pasamos al punto número 2 rápidamente, hermanos, y vamos a mirar allí en Mateo capítulo 15, el versículo 30, cómo Jesús también ayudó a los no creyentes y se interesó por la vida de aquellos que aún no creían en él. Mateo capítulo 15, el versículo 30, ¿qué nos dice? Muy bien, ¿cuál fue la actitud de Jesús ante las personas que tenían necesidad, que tenían problemas? Los sanó, los sanó. Punto número 2, Jesús ayudó a los no creyentes. Jesús ayudó a los no creyentes. Jesús puso al servicio de los demás su poder. Jesús puso al servicio de los demás su capacidad para sanar, su capacidad para poder restaurar la salud de otras personas, la puso al servicio de otros para ayudarlos. Y este es un elemento que se ve de manera continua en los evangelios cuando Jesús se interesa en la vida de otros para sanarles, para restaurarles. Jesús puso al servicio de los demás su poder. Jesús no usó su poder para tener control, para ejercer actos que le hicieran famoso, para ejercer influencia sobre otros. Jesús usó su poder para bendecir la vida de otras personas. Jesús usó su poder para ayudar a quienes le necesitaban. Y por eso, ¿será que se le acercaba poca gente a él para ser sanado? No es el versículo que se le acercaba mucha gente, con toda clase de dolencias, de enfermedades, de problemas en su vida. Y él estaba dispuesto allí para sanarles, para ayudarles, para bendecir la vida de ellos. Letra B, Jesús fue ilimitado en su ayuda a los demás. Marcos capítulo 3, versículo 20, el texto que leíamos hace un ratico, nos habla que había ocasiones en que ni siquiera les quedaba tiempo para comer a Jesús y a sus discípulos. Yo imagino que los discípulos pues eran los ayudantes inmediatos que él tenía ahí para poder organizar un poco la cantidad de personas que vendrían. Y había momentos en que no había tiempo ni para comer, no había tiempo ni para ellos, de la cantidad de personas que se acercaban para recibir ayuda, para recibir sanidad. Sin embargo, Jesús fue ilimitado en esa ayuda. Jesús no puso un límite, Jesús no puso un tiempo para hacerlo, sino que se esforzó por ayudar, se esforzó por bendecir la vida de los demás y por poder colocar su vida, colocar sus capacidades para servir a las demás personas. Por eso es importante entender ahí en la letra C que la gente escucha a quien se interesa en ellos sinceramente. La gente escucha a quien se interesa en ellos sinceramente. Hermanos, no podemos limitar el evangelismo a compartir un mensaje o una palabra. El evangelismo también implica interesarnos por la vida de los demás y ayudar a los demás en sus problemas, en sus necesidades. Cuando hablamos de necesidades, obviamente nos referimos a todo tipo de necesidades, ¿no? Hay necesidades económicas, espirituales, emocionales, afectivas y de cualquier otra índole. Pero cuando nosotros nos acercamos a una persona para ayudarle, cuando nos acercamos a una persona para poder hacer algo por esa persona, para poder ayudar en algo a esa persona, empezamos a abrir el corazón de esa persona, porque la persona ve que sí hay un interés verdadero en ayudar, en bendecir la vida de otro. El deseo, como decía ahorita, no es solamente que venga para acá, no es solamente que venga a la iglesia, no. Cuando pensamos, el deseo es que Dios cambie la vida de esa persona. Y si podemos ser instrumentos para eso, si podemos ser instrumentos para que Dios cambie la vida de la persona, lo hacemos con alegría, con gozo, para que Dios bendiga la vida de otros. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, que nos habla un poquito de el impacto que debe causar en otros el hecho de que nos amemos como hijos de Dios, que los amemos como iglesia de Dios. ¿Qué dice Juan 13, 34 y 35? Muy bien, ¿en qué conoce la gente que somos discípulos de Dios? discípulos de Cristo, en que nos amemos los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos para con los otros. El amor es el verdadero sello de ser hijo de Dios. A usted no le identificar como cristiano por la Biblia que lleva, por la ropa que se pone, porque le pegó un pescadito al carro, ¿cierto?, a la moto. No, eso es lo que nos debe identificar. Es lo que realmente nos debe identificar como cristianos. El amor que sentimos los unos por los otros. El que estamos dispuestos a ayudarnos los unos, nosotros estamos dispuestos a colaborarnos unos a otros. Y en la medida que nosotros apliquemos eso también a la vida de unos creyentes, en la medida que usted sea un buen vecino, le colabora a los demás, un buen compañero de trabajo, está dispuesto a ayudar a otros, un buen amigo, está dispuesto a colaborar a sus amigos, un buen familiar que se interesa por los problemas de su familia. Hermanos, en la medida que seamos así nosotros, Dios va a colocar oportunidades, Dios va a abrir las puertas para que hablemos de la palabra. Porque en la medida que nosotros estemos dispuestos a ayudar a otros, las personas van a estar atentas y dispuestas a escuchar lo que nosotros queremos compartirles, a escuchar lo que nosotros queremos decirles. Pero porque nos interesamos en ayudar, en bendecir y en compartir el amor de Dios también para con los demás. Entonces, número uno, Jesús amó a los no creyentes. Y número dos, Jesús ayudó a los no creyentes. Pasamos al punto número tres, que nos habla que Jesús enseñó a los no creyentes. Ponga ahí en la línea, Jesús enseñó a los no creyentes. Jesús, cuando enseñó, no solamente se dirigió a sus discípulos, no solo se dirigió a sus seguidores, sino que se dirigió a todas las personas para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de vida. Marcos capítulo 10, versículo 1, ¿qué nos dice? Muy bien, ¿a quién enseñó ahí en ese pasaje? Dice al pueblo, ¿no? El pueblo, volvió el pueblo a juntarse y le enseñaba cómo solía, es decir, que era algo repetitivo, era algo recurrente lo que él hacía, enseñarle al pueblo. Entonces, letra A, Jesús habló de la palabra a personas que aún no creían en él. Jesús le enseñó de la palabra o le habló de la palabra a personas que no creían en él. Porque el mensaje de la palabra, cualquiera que sea, lleva el mensaje del Evangelio a las demás personas. Cualquier mensaje de la palabra, cualquier mensaje cristiano, lleva también el concepto del Evangelio en la vida de las demás personas. Por eso, cuando usted invita a alguien aquí a la reunión de la iglesia, sin importar el mensaje que se toque ese día, Dios le va a hablar a esa persona. Sin importar el tema que estemos tratando, eso va a impactar la vida de esa persona. Y cuando usted habla de la Biblia, cuando usted comparte de la Biblia, cualquier mensaje que usted toque va a llevar a la vida de esas personas el mensaje del Evangelio. Hace 8 días tuvimos el ejemplo de Felipe, ¿no?, que tomó un texto del libro de Isaías y a partir de allí le predicó todo el Evangelio al etíope. Y de igual manera nosotros también, a partir de cualquier mensaje de la Biblia, cualquier texto de la Biblia, perdón, a partir de cualquier pasaje, podemos llegar al corazón de la persona para llevar la palabra. A partir de cualquier inquietud, de cualquier pregunta, podemos llevar a la persona que escuche el mensaje de la palabra de Dios. Leemos Marcos capítulo 12, versículo 37, para mirar allí el siguiente aspecto en cuanto a la enseñanza de Jesús. ¿Qué dice Marcos 12:37? Muy bien, ¿qué significa esa expresión? Que el pueblo le oía de buena gana. ¿Qué es oír de buena gana? ¿Qué indica eso? Con agrado. ¿Con agrado? ¿Cierto? ¿Con interés? ¿Con deseo de escuchar la palabra de Dios? Porque lo contrario de buena gana, ¿qué es? Mala gana. ¿Cómo escuchan de mala gana? Porque le toca, ¿no? Obligado. Pero buena gana es cuando usted lo hace porque usted quiere hacerlo, porque usted quiere escuchar al Señor. Letra B nos enseña entonces que Jesús provocó el interés de la gente en escucharle. provocó el interés de la gente en escuchar. Ya lo decíamos hace un rato, ¿no? Jesús fue el maestro más interesante, más llamativo y que más concentró la atención de las personas. Hermanos, si nosotros a veces caemos en el error de tomar el mensaje de Jesús, que es el mensaje más emocionante que hay, y hacerlo algo un poco aburrido, algo un poco tedioso, algo de lo que nosotros mismos no estamos completamente convencidos. Pero cuando usted habla de Jesús, debe provocar ese mismo interés en las personas. Debe hacer que la gente sienta emoción, sienta interés, que le escuchen de buena gana. Y más cuando nosotros conectamos esa palabra, ese mensaje con la vida de las personas. Cuando decimos a la gente que el mensaje de Jesús no es un mensaje solamente religioso, no es un solo mensaje para el culto, para la reunión, sino que es un mensaje para cambiar su vida, para cambiar su familia, para cambiar su manera de pensar, para cambiar su administración. Y conectamos el mensaje de Cristo con la vida de las personas para que realmente haya ese interés, haya ese deseo de poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces debemos provocar ese interés en las personas en escuchar el mensaje, y también debemos enseñar la palabra con autoridad. Letra C, Jesús enseñó la palabra con autoridad. En Mateo capítulo 7, versículo 28-29, están cerrando allí un gran sermón. El Señor abarca tres capítulos. Mateo 5, 6 y 7 es el sermón del monte. Y versículo 28-29 nos dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñó Jesús la palabra? Con autoridad. Cuando usted enseña la Biblia, debe enseñarla con autoridad. ¿Qué indica eso? No es que usted va a agarrar a regañar a la gente, porque la autoridad no indica regañar. Significa que usted va a enseñar la palabra no como si esto fuera un pensamiento más, no como si la Biblia fuera una idea más, un concepto más, no. Usted va a enseñar la Biblia convencido que esta es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad. Y por eso cuando compartimos con alguien, le enseñamos, le compartimos el mensaje, le decimos lo que la Biblia nos dice es la verdad para tu vida. Es lo que Dios está diciendo para que cambies tú. Jesús mismo lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es el único camino para el cielo. Jesús es la única verdad, es la única vida. Cuando usted enseña la palabra, no puede decirle a la gente que esta es una idea más o un mensaje más, no. Esta es la verdad para su vida y que este es el mensaje de Dios para cambiar su vida. Si nosotros estamos completamente convencidos de que la palabra de Dios es el mensaje de vida para nosotros, eso será lo que le vamos a compartir a las personas, eso es lo que vamos a poder, o lo que vamos a poder bendecir la vida de otros, porque estamos convencidos de que este es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Cómo podemos enseñar la palabra a los no creyentes? Entonces, algunas ideas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hacemos una reunión en nuestra casa, cuando usted hace una reunión de cumpleaños, de aniversario, ¿de qué más? Alguna reunión. Es bonito, ¿cierto? Poder invitar a nuestros familiares, nuestros amigos, y en medio de la reunión tener un tiempo para leer la palabra, orar, ¿cierto? Y presentar un pequeño mensaje para la vida de ellos. O quizá usted puede organizar un grupo como tal, un grupo familiar en su casa, e invitar a sus amigos, a sus vecinos para que escuchen la palabra. También cuando conversamos con las personas, podemos enfocar la conversación, dirigir la conversación hacia la palabra, hacia temas que se relacionen con la Biblia, para poder hablar del Evangelio. En el trabajo también se pueden hacer de pronto devocionales, donde usted hable la palabra, ¿cierto? Reunir a sus compañeros de trabajo y vamos a leer un versículo, vamos a orar. No tiene que ser un sermón, no solamente una porción de la palabra y una oración, para que las personas vean ese cambio que hay en su vida. Y también cuando las personas cumplen años o tienen una ocasión especial, es bonito regalarles cosas que impacten la vida de ellos, ¿cierto? Una Biblia, o un libro o un detalle que tenga un mensaje cristiano, que eso va a bendecir la vida de esas personas y le estamos compartiendo la palabra de Dios, ¿no? En la librería, nuestro hermano ve, hay muchas de estas cositas, después le pagan la publicidad, ¿no? Pero bueno, pero sí, podemos regalar un libro, una tarjetica, con un mensaje de Dios. Eso va a bendecir la vida de las demás personas. Entonces, mis hermanos, Jesús amó a los no creyentes, Jesús ayudó a los no creyentes y Jesús enseñó a los no creyentes. Ese interés, ese deseo, esa preocupación de por los no creyentes fue la que le permitió causar un impacto tan grande y tan profundo en su generación, en su época, y poder llevar la palabra a muchas personas.